Every beating heart beats a rhythm that is blue. Every beating heart beats a rhythm that is blue. Every beating heart beats a rhythm that is blue. Every beating heart beats a rhythm that is blue. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Llegados un lunes más, amigos y compañeros del lobo. Iniciamos un día más, sin premura, este espacio dedicado a repasar lo mejor de la red en sonido Creative Commons. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Hemos iniciado hoy con un último release, Euphoteoria Spinal Cord. Esto es la noche durante un rato, dando la tabarra, el hombre lobo. Van valami misztikus. gritos agudos en el espacio, detrás de las cortinas, cerca de tu casa, en esa noche tenebrosa en la cual el lobo repasa tu estatus. Sin miedo a equivocarnos, Superbus, Laps Laps Klein, High 4. Ya lo sabes, no te escaques, arrímate al buen brasero del lobo. Sé alguien, no te pierdas en esa vorágine diaria. Recupera tu estatus, amigo. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Seres humanos para sobrevivir a esas 24 horas diarias que nos recorren las venas. No obstante, para eso está el lobo, para ayudarte a intentar solventar tus penas, porque siempre es de noche en algún sitio. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Siempre lo es, y el lobo muerde, está ahí. En tu esquina preferida.

Peter Curry, un corte de Lorin Narote. Buen tema, buen álbum. También repasado aquí en la noche del Hombre Lobo. Todo el sonido Creative Commons de la galaxia. De la mano del lobito. Y su mal espíritu. No sufras, sé feliz amigo. Y vive la noche del lunes con el Hombre Lobo. La noche del Hombre Lobo. Musical, el del lobo, durante hora y pico, hoy lunes y también el resto de la semana, diferentes horarios. Puedes consultarlo, ¿eh?, en la página web, amigo. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA, los impuestos? ¿Que no tendremos ni para turrones estas navidades? Pero es igual. Es igual, no nos importa, porque la noche del Hombre Lobo es gratis. durante 24 horas al día. Reconocemos nuestros fallos, ¿eh? Pero aún así, no obstante, intentamos alegrar tu cuerpo. O morderlo. Hans Gold. Otro de los temas Creative Commons que dan la vuelta durante esas 24 sobre 24. En la noche, en tu noche, la del lobo. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos, ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Chico Correa y su banda electrónica, un coco de mucha altura, coco de elevador. Ay, amigos, el lobo aquí está contigo, intentando despertar al mundo. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Él está despierto. A ver tú. It's been a long time. Anyway, He asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? He go, he go. Totally bloody, awesome, whip it, rip it, gene killer, giggle a cripple, women tripping, sipping sham pipple, a doppelganger dropping a toxic adventure, ugly paradoxical syllable, seen the hug, suck a proxy, medical accident, gene a genetic happening, frozen cryogenic, hyperbaric chamber, since rapping, trapping suckers in buckets of rubbish and throwing garbage at comedy spitters, murdering little children, is it what? The one you heard back in the days you flirted with Mason, pepper sprayed your mom in the face, allow me to curse, bitch, motherfucking the worst, spitting like 100 llamas, all the workers who give you burgers when you order at McDonald's with purse. I'll rob church, go in a cop, old or not, fold or not. That's all I got. It's been a long time. Anyway, yeah, I drink tea and beer, but only when I'm in London with you guys. With smoking, smokety smokers, with your silly smoking habits. Well, I guess there's nothing for us to worry about. We're the ones that have the bomb. He asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? He go, he go. Totally bloody, awesome, whip it, rip it, gene kill it, giggle a cripple, women tripping, sipping, sham pipple, a doppelganger dropping a toxic adventure, ugly paradoxical syllable, seen the HUD suck a proxy, medical accident, gene a genetic happening, frozen cryogenic, hyperbaric chamber, since rapping, trapping suckers in buckets of rubbish and throwing garbage at comedy spitters, murdering little children, is it what? The one you heard back in the days who flirted with Mason, pepper sprayed your mom in the face, allow me to curse, bitch, motherfucking the worst, spitting like 100 llamas, all the workers who give you burgers when you order at McDonald's. A purse, I'll rob church, go in a cop, old or not, fold or not. That's all I got. Kiss me. Kiss yeah, me. I drink tea and beer, but only when I'm in London kiss with you guys. Kiss smoking, smokety smokers with your kiss silly me. Smoking habits. Well, I guess there's nothing for us to worry about. We're the ones that have the bomb. He asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? He go, he go. Totally bloody, awesome, whip it, rip it, gene kill it, giggle a cripple, women tripping, sipping, sham pipple, a doppelganger dropping a toxic adventure, ugly paradoxical syllable, seen the HUD suck a proxy, medical accident, gene a genetic happening, frozen cryogenic, hyperbaric chamber, since rapping, trapping suckers in buckets of rubbish and throwing garbage at comedy spitters, murdering little children, is it what? The one you heard back in the days who flirted with Mason, pepper sprayed your mom in the face, allow me to curse, bitch, motherfucking the worst, spitting like 100 llamas, all the workers who give you the burgers when you order at McDonald's. Your purse, I'll rob church, go in a cop, old or not, fold or not. That's all I got. La noche del hombre lobo. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Llora cuando te tocas. Sabes que esa luz llora cuando te tocas. Cuando te tocas. Interrumpimos por un momento. cuando le forma la gui no nos posó poco. Cuando se fue al medio de la arca civil, no lo había 25 años o nada. Nosotros a diario, te toques o no te toques, Consum Product, dos temas que hemos escuchado de ellos en Aquí la noche del lobo, tan contentos y felices en esta noche de lunes. Ya lo sabes, visítanos, ¿eh? Tenemos página web en lanochedelhombrelobo.org, allí vas a encontrar la parrilla de programación y otras zarandajas, así como reviews y buenas cositas. Estate al loro, compañero. Jazz people seem to have developed an extraordinarily expressive language. Del hombre lobo, durante 24 horas. Nuestra idea es ir alternando, ¿eh? Jazz, funk, dub, hip hop. Un poquito de todo, ¿eh? Para tu deleite, siempre con esa premisa y ese sello, ese Creative Commons. Uno de ellos, de los grandes Kovacs, Jazzen. Dentro de esta hora y pico de lunes nocturno, en la noche del lobo, desde la tierra y desde el cielo, para ti y los tuyos. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Banda que no llega de las Rusias, ni en box, some other levels, niveles, hay muchos, pero pocos auténticos, solamente este buen sonido Creative Commons que inunda tu mente todas las noches. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Mergulhando, estou excelente el sonido de Pippo Pegoraro Bow, un tema de su último álbum, también aquí en la noche del hombre lobo, presente en esta atmósfera lobera un tanto afrancesada. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche del hombre lobo. No te dejes engañar por la caja tonta. Escucha los consejos de MWD Snake. Escucha los consejos del lobo. Ya sabes, no dañes tu cerebro. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Простить, остыть. con golpes casi de corazón, saliendo del alma, Shades of Rain. Casi casi lloviendo en esa noche del lobo, Blind for Me. Sonido del lobo, el sonido Creative Commons, que envuelve tu alma sin remedio. J'adore la noche del hombre lobo. I know this story is true. El hombre lobo. Seguimos con ese mismo álbum, colección de varios artistas de por ahí arriba de Rusia. Plugin Arts Legends, leyendas del lobo. We'll be right back. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! ¡Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo! Cierto sabor psicodélico, Experimental Karma System, Segundos. Pues ya ha llegado hoy al fin de esta edición de La Noche del Hombre Lobo. Llevamos ya una hora larga dando la tabarra con nuestros sonidos Creative Commons.